parada de él. Quisiera sentir como me abraza. Y estoy ausente de sus praderas. Como quisiera sentir que siente. Muy tristemente guardo la espera. Como quisiera sentir que siente. Ay, mi maridito, ay, mi maridito. Acostumbrar a estar separada de él. Quisiera sentir como